en su estuche tendrá. Es la perla más rara, más preciosa y más cara, la de la dignidad. Y mi pueblo y su fiesta fueron la resistencia al vivir y al cantar. Cuando con la amenaza del fascismo y la guerra, ahí estuvo el carnaval. Fueron años de lucha y de esperanza, donde ardía un corazón republicano. Cuando Cádiz cantaba un tiempo nuevo, sin coronas, ni caciques, ni tiranos. Y por eso traigo ahora coplas para recordar y rescatar la memoria a quien no quiere olvidar. ¡Viva la gente valiente que cantó y cantará por esa joya sin precio que se llama!